Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Buenas noches, amigos. Aquí comienza una noche más, un viernes más, esta gran aventura a bordo del galeón de La Otra Mirada. ¿Qué sonidos tan hermosos son estos con los que estamos comenzando esta noche? Forman parte de aquella mítica película llamada Los Inmortales, ¿quién quiere vivir para siempre? Esta noche quiero comenzar este programa haciendo una reflexión junto a vosotros de uno de los muchos asuntos que vamos a tratar esta noche. Hipertinesia, la capacidad profunda que tienen algunos individuos, una enfermedad absolutamente rara, de poder recordar cada instante, y cuando digo cada instante, cada uno de los segundos de su propia vida. Eso que en principio parece algo espectacular, es como poco un término de reflexión sobre nuestra propia existencia. Imagínate por un momento la capacidad de poder recordar cada uno de los instantes de tu vida, para lo bueno, para lo malo. Recordar cada momento de la niñez, recordar la primera vez que encontraste la felicidad, pero también, ¿por qué no decirlo?, la primera vez que encontraste la tristeza, también propiamente dicho. Esta noche vamos a embarcar con muchos y muy buenos amigos, los cuales están ya preparados, ahí atrincherados al otro lado, todo preparado para, de alguna manera, realizar el espectáculo profundo de la radio, por supuesto a bordo del galeón de La Otra Mirada. Una noche en la que vamos a tratar el concepto de la invisibilidad, vamos a hablar de Leonardo, vamos a conectar también desde tierras granadinas con un autor que es una auténtica figura a nivel internacional, como es Rafael Ábalos, el cual nos va a presentar esta noche aquí, en ese programa, un último libro llamado El Péndulo. Eso y otras muchas sorpresas, las cuales ahora no voy a desvelar. Eso sí, sí os puedo decir que es noche de radio y estamos todos a bordo, eso sí, del galeón de La Otra Mirada. Síguenos en Facebook. Más de 5 millones de motos ya forman parte del tráfico. Se aparcan bien, consumen menos, dan mayor libertad, pero también son más difíciles de conducir y frágiles. Por eso, si los conductores deben ser prudentes, aún más los motoristas. El riesgo de morir en un accidente de moto es 17 veces mayor que en un accidente de coche. La Dirección General de Tráfico está realizando una campaña de vigilancia de motocicletas y ciclomotores para controlar el exceso de velocidad, conductas de riesgo, consumo de alcohol y uso del casco. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Buenos días, señor. Hoy su equipo ha madrugado. ¿Ocurre algo especial? Lo siento, ¿Ya conoces las reglas? Si pretendemos avanzar, este es el siguiente paso lógico. Estamos listos. Ojalá funcione. Sebastián, ¿estás aquí? ¿Y qué se siente siendo un fantasma? Los fantasmas están muertos. Y yo estoy muy vivo. La pregunta es, ¿qué haríais vosotros sabiendo que no os pueden ver? Imagínese con el poder de satisfacer cualquier deseo. Y ahora imagine ese poder en manos de alguien sin escrúpulos. Es asombroso lo que puedes hacer cuando ya no tienes que volver a mirarte en el espejo. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Pues estos audios vienen como anillo al dedo para imaginarnos en el terreno donde vamos a entrar esta noche. ¿Quién no lo ha podido ver? Aquellas películas que dibujaban lo imposible, o mejor dicho, desdibujaban aquellos hombres, aquellos científicos que en su laboratorio habían conseguido el prodigio de la invisibilidad. ¿Quién no ha soñado o fantaseado en algún momento de su vida en el que podía uno, de alguna manera, convertirse en invisible? Es decir, a que no fuésemos perceptibles a los ojos de los demás. Esta noche, a bordo del galeón de La Otra Mirada, embarca, bueno, pues un tipo de esos interesante donde lo haya. Es doctor en ciencias físicas, es un auténtico entendido en vulcanología, en astrofísica, en pocas palabras, todo aquello que una madre quiere para un hijo. Querido Miguel Abril, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de oír tu voz porque sabes que se te aprecia, se te quiere mucho, eres miembro del CSIC y eres un hombre muy enamorado de muchas cosas, de la aviación, entre otras cosas que vamos a hablar esta noche. Pero mira, vamos a empezar hablando, si te parece, sobre un personaje que a ti y a mí nos gusta mucho, un tal hombre llamado Leonardo da Vinci. Cuando un científico como tú escucha ese nombre, oye, cuéntame cosas. Bueno, pues supongo que Leonardo da Vinci, bueno, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Es uno de los rostros más familiares, no sé, hasta el punto de que cuando vemos un retrato suyo parece que es como de la familia, ¿no? Van a llamarlo el tío Leonardo. Ya cuando te metes un poco más en su vida, pues es apasionante, ¿no? Por todos los intereses que tenía, todas las aficiones, las ganas de descubrir, ¿no? Entonces, bueno, pues te metes en su obra. Ya sabemos todos pues, que era el paradigma del hombre renacentista, ¿no? Un hombre polifacético, que era artista, con no muchas pinturas, tenía como 15 pinturas porque, en fin, tenía un afán de probar técnicas nuevas que le llevaba a que muchas no se hayan conservado, ¿no? Pero tenía pocas pinturas, pero bueno, todos conocemos las más conocidas, la Gioconda, la Última Cena. Y bueno, yo desde el punto de vista no soy exactamente científico, soy más tecnólogo, diríamos. Entonces, a mí lo que más me interesa es su producción tecnológica, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Es inabarcable prácticamente en todos los campos. Y a mí en concreto, como has dicho antes, me gusta mucho la aviación. Entonces, pues me he metido un poco a investigar sobre sus máquinas voladoras. Hace muy poco, en el ciclo Noches de Ciencia en Granada, teníamos el placer de verte en conferencia, lo cual nos pasamos todos genial. Oye, mira, al hablar de la aviación, tenemos que hablar también de Leonardo, porque estaba, yo no sabría si decir si fue un visionario, un loco, un científico o la mezcla de alguna manera de todos estos adjetivos que yo estoy utilizando, porque ya en pleno Renacimiento, que este hombre esbozase en sus dibujos aquellas formas helicoidales que ya de alguna manera estaban desafiando a la primera primera ley de Newton, es que no es cualquier cosa. No, precisamente todos estamos muy familiarizados con por eso esos códices preciosos en color crema donde se ven todos esos diseños y además la escritura que, bueno, casi todos lo sabemos, ¿no?, que escribía con escritura especular y entonces le da un tono misterioso, ¿no?, porque no se sabe bien lo que pone, eso. En fin, todo muy bonito, todos hemos visto esos diseños. Ya cuando te metes un poco a investigar, ves que era más que eso, ¿no?, porque no es que solo se le ocurriera un buen día, voy a hacer aquí unas alitas de pájaros, se las pongo a este hombre y tal, no, sino que es el primero que estudió el vuelo desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, aparte de los diseños propiamente dichos, pues llevó a cabo unos estudios previos, pues por ejemplo sobre anatomía comparada de aves y humanos, estudiaba por qué los pájaros vuelan y los hombres no pueden volar, estudiaba, por ejemplo, hizo muchos estudios de distintas posiciones en las que los hombres podían ejercer más fuerza sobre los mecanismos para poder batir las alas, porque él era consciente de que los pájaros tenían una gran ventaja evolutiva que nosotros no poseíamos, ¿no? Tenían unos músculos pectorales más fuertes, unas formas adaptadas al vuelo. Todo eso fueron estudios que al final se plasmaban en esas máquinas voladoras que son las que la mayoría de la gente conoce. Luego, como tú dices también, no solo había máquinas con forma de alas, sino que era un visionario y efectivamente tenía otras máquinas como el famoso tornillo, que se podría considerar un precursor primitivo del helicóptero, ¿no? Pero en lo que pasa es que ahí se enfrentaba, bueno, pues con el estado de la tecnología en su época, ¿no? Esa máquina conceptualmente podría haber funcionado, bueno, esa en concreto no, pero podría haber evolucionado a otras que funcionaran, pero ahí le faltaba una fuente de potencia motriz, ¿no? Él solo contaba con la fuerza humana y esa no es suficiente para moverlo, ¿no? Pero en cualquier caso, Miguel, como apuntamos esta noche, un hombre visionario para su tiempo. Fíjate que extraño cuando nos mostrabas tú en esta conferencia la forma criptográfica a la hora de establecer sus escritos, porque era un hombre que escribía al revés para que solamente su escritura pudiese ser vista a través de la lectura, a través de una lente, un espejo. Sí. Este hombre tenía miedo de lo que promulgaba, tenía tantos enemigos. Bueno, hay distintas teorías para eso, por qué escribía con escritura especular, ¿no? Hay gente que piensa que era simplemente un signo de rebeldía, ¿no?, de luchar contra los estamentos instalados en la época, ¿no? Pero, en fin, la teoría más aceptada es que era simplemente una forma de ocultar sus secretos, ¿no? Que cuando la gente, hombre, ahora mismo lo vemos como un sistema de criptografía muy inocente, casi infantil, ¿no? Porque en realidad lo único que había que hacer para leer los textos era ponerlo frente a un espejo o mirarlo a trasluz, ¿no? Lo que pasa que en el siglo XV, bueno, una gran proporción de la población era analfabeta. Entonces, cuando veían esos símbolos, no sabían leer ni escribir, pues si además lo veían al revés, lo identificarían como una criptografía extraña y eso, y probablemente, pues supongo que si lo hacía así serviría para algo, ¿no? Pero de hecho eso, hay distintas teorías sobre por qué escribía así, ¿no? No está muy claro. Me gusta cuando apuntas, hace un momento apuntabas, a que es un personaje que lo tenemos tan cercano a nuestra vida que lo podíamos llamar el tío Da Vinci sin duda alguna. ¿Podríamos decir de alguna manera, Miguel, que la figura, la concepción del ala, de los aviones que hoy nos hacen poder surcar los cielos, está inspirada en la mente de Leonardo da Vinci? Bueno, sí y no, ¿no? Porque en realidad los pájaros y los aviones vuelan basándose en los mismos principios físicos, ¿no? La fuerza de sustentación se crea de una forma y tal, que se aplica a las dos cosas. Pero en realidad los aviones, bueno, todos lo sabemos, no mueven las alas, ¿no? Entonces, la inspiración de Leonardo, casi siempre, menos en estos diseños del sacacorcho, precursor del helicóptero y tal, casi siempre se inspiraban en la naturaleza, ¿no? Entonces, él diseñaba más que nada ornitópteros, que se llaman, que son máquinas que se mueven las alas, y entonces no estaría directamente relacionada a los aviones de hoy. De hecho, en la conferencia yo decía que si Leonardo levantara la cabeza, probablemente se quedaría impresionado por esos aviones que pueden surcar el Océano Atlántico en 2 horas o esos aviones como el Airbus A380 que pueden llevar hasta 700 pasajeros a 10.000 kilómetros de distancia, ¿no? Pero que a lo mejor esto era un poco una visión romántica, no sé yo lo que pensaría Leonardo si de verdad levantara la cabeza, ¿no? Pero a lo mejor se sentía un poco decepcionado porque no era ese concepto de vuelo el que él tenía, sino que él a lo mejor pensaba que el vuelo era una cosa más cercana, más personal, más cercana a la naturaleza, ¿no? Y ponía, de hecho, algunos ejemplos de algunos cacharritos que se han inventado ahora que desde el punto de vista, pues como medio de transporte no tienen ningún interés, pero que son unas cosas muy chulas para volar personalmente, ¿no? Como te digo, los aviones de hoy, los aviones modernos, el concepto son de alas fijas que generan la fuerza de sustentación, en fin, a partir de las tres leyes de Newton, y son un concepto ligeramente diferente a lo que él pensaba, ¿no? Tengo que reconocer, decir un secreto a voces, ¿de acuerdo? Que este científico que nos acompaña hoy, llamado Miguel Abril, miembro del CSIC, que es doctor en ciencia física, es un enamorado donde los haya de la aviación. Se conoce de pe a pa la historia, bueno, desde que los hermanos Wright lanzaron su primer vuelo hasta el último incidente que haya podido haber al día de hoy. Por ejemplo, hoy salta en la noticia de que hay un Boeing que ha estado volando durante X días, que le faltaba una treintena de tornillos y que, bueno, y que ha seguido volando. ¿Te has enterado de la noticia? Bueno, me he enterado esta mañana, me lo ha hecho un compañero de despacho y la verdad es que tiene su gracia, ¿no? Nos estábamos imaginando al mecánico en París cuando descubriera en el bolsillo y dijera, ¿esto qué es?, ¿no? Y viera los tornillos en el bolsillo, ¿no? A ver qué pensaba. Gracias a Dios, parece ser que los tornillos no debían ser de los contenedores de comida o algo así, porque no debían ser muy importantes, ¿no? Sí, porque bueno, la cosa ha aguantado. Hay que decir, de todas formas, que los aviones modernos, bueno, todo el mundo sabe también que siempre se dice que los aviones son el medio de transporte más seguro, y aún así cuando se cae uno pues nos quedamos todos bastante bastante asustados, ¿no? Hay que decir que sí, que efectivamente son el medio de transporte más seguro, si comparamos cifras lo podemos ver, porque es que pasan unas revisiones que ya quisieran a cualquier coche, ¿no? En realidad es lógico, ¿no? En un coche se nos para el coche y te paran el arcén y saca el triangulito y pones la luz intermitente. Se te para un avión y, bueno, ya. ¿Qué te voy a contar? El problema es otro. La instantánea que nos hace este científico, ¿eh? El buen mecánico, repasando su Seat Panda, diciendo, estos 30 tornillos no me suenan a mí mucho. Oye, Miguel, a mí me encanta traerte esta noche al programa porque eres capaz de mezclar lo imposible con lo científico, esa extraña mezcolanza que a todos nos gusta. Hablemos, hablemos de la invisibilidad. Y vais a decir, bueno, ¿qué hace hablando de un científico de la invisibilidad? Bueno, pues sí, resulta que tiene mucho que ver con el terreno aeronáutico. Podemos decir que todos los avances en la invisibilidad moderna que hoy por hoy tenemos está inspirada en la aviación. Bueno, podría ser, ¿no? Yo en realidad en la conferencia que di el otro día empecé hablando de aviones invisibles, pero lo hice, bueno, aparte que es un tema muy interesante, porque también quería introducir una cosa que había leído hace relativamente poco y que me gustaba mucho y creía que para el público podía ser muy atractiva, que es la invisibilidad no solo aplicada a la aviación, sino aplicada a cualquier cosa, ¿no? En fin, todos nos hemos planteado alguna vez si podría conseguirse la invisibilidad. Y todos nos hemos planteado qué haríamos si pudiéramos ser invisibles, ¿no? Bueno, según un estudio de la Universidad de Wisconsin, se ha concluido que las actividades que todos haríamos si fuéramos invisibles se pueden dividir en dos grupos, en guarras y en delictivas, ¿no? todos pensamos lo mismo, al final todos estamos locos. O sea, tanta tecnología para al final terminando haciendo trastadas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, lo de la Universidad de Wisconsin era mentira, no se vaya a ofender nadie, pero que bueno, es una cosa que yo me he planteado siempre, muchos no la hemos planteado, y yo siempre he llegado a la misma conclusión. No, la invisibilidad es imposible, porque una cosa que está hecha de madera, de metal, o nosotros, de carne, de músculos, de huesos, ¿cómo va a atravesar la luz para que no se nos vea? No, yo siempre lo he considerado. Miguel, un momento, déjame hacerte un corchete. Mira, vamos a ver. Sí. Hubo también alguien que en su día dijo, si Dios hubiese querido que los hombres volasen, le hubiera dado a Alax. Y ahora, a apéndice de lo que estás diciendo, yo te voy a decir una palabreja que me he apuntado en un papelito. Un tejido llamado Metaflex. ¿De qué va esto? Bueno, pues es uno de las aproximaciones que se han hecho precisamente para la invisibilidad, ¿no? Antes de nada, lo que te estaba diciendo era que eso, la luz no puede atravesar los cuerpos, Pero claro, los estudios de invisibilidad se basan en otras aproximaciones. No es que la luz atraviese los cuerpos, sino engañar, diríamos, al observador, haciendo que la luz rodee al cuerpo y aparezca a los ojos del observador como, bueno, no se ve el cuerpo porque la luz lo ha rodeado, ¿no? Es engañar al observador, diríamos. Entonces ahí es donde entran, pues por ejemplo, estos tejidos, los Metaflex. Hay una aproximación hacia la invisibilidad que es un poco compleja porque son una serie de cámaras que ruedan sincronizadamente la imagen, y luego con una gran potencia de cálculo la proyectan todos sobre un tejido, por ejemplo, que puede estar dispuesto en una capa de invisibilidad con este material, el Metaflex o, bueno, yo he oído otros nombres como retroreflectum, ¿no? Se llama. Entonces ese material lo que hace es que está formado por muchas celulitas, muchas especies de cristalitos que reflejan la luz en el mismo, siempre independientemente de dónde se le proyecte, la reflejan en el mismo sentido de incidencia, la misma dirección de incidencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú proyectas una imagen de lo que hay detrás del hombre que se ha puesto la capa, primero la tomas con una cámara o con varias cámaras y luego la proyectas sobre la capa, te la va a devolver al que está proyectando la imagen. Eso quiere decir que vas a estar viendo proyectada en la capa lo que hay detrás de la capa. Y eso hace, bueno, una ilusión de invisibilidad, ¿no? Entonces ya hay capas hechas, hay un grupo investigador en Japón que ya en 2004, o sea, ya tiene años el primer prototipo, hizo una capa que se puede ver en Internet. En Internet poner capa de invisibilidad o invisibility cloak y te sale un montón de vídeos de eso. Y es bastante impresionante porque te la colocas y, bueno, prácticamente desaparece, hombre, se ve un poquito, ¿no? Pero se ve en tiempo real lo que hay por detrás, ¿no? Lo que pasa es, como te digo, es un mecanismo un poco complejo, ¿no? Un poco rebuscado, ¿no? Pero bueno, el caso es que funciona. Y yo creo que más aplicación que a las capas de invisibilidad, esto lo tiene, por ejemplo, a las cabinas transparentes, ¿no? Hay también vídeos por ahí en Internet, en YouTube pones Transparent Cockpit, por ejemplo, y te sale este invento adaptado a un coche, ¿no? Entonces vas en el coche, conduciendo el coche, y vas viendo por fuera, de forma que es muy cómodo porque vas viendo, bueno, si te cruza una señora, si te va a adelantar una moto, y lo vas viendo a través de la puerta y a través de la consola. Esto se usaría también para aviones, para aterrizar y ver la pista, ¿no? Que no pierdas la... Pero ¿te imaginas, Miguel, el estar volando y sentir que estás mirando hacia abajo y que lo estás viendo todo y que tiene que ser para pegar chillidos, ¿no? Bueno, tiene que ser impresionante. Ese es el concepto a lo que se tiende, ¿no? No tener la sensación de que estás pilotando un avión, sino de que estás volando tú en una burbuja. Hombre, eso es un concepto que yo lo veo todavía muy lejano, ¿no? Tienes ahí un montón de cosas, los mandos, los indicadores, tal, que yo veo difícil que se puedan volver transparentes, ¿no? Pero si te ves algunas imágenes que son ya más ciencia ficción que otra cosa, la idea es esa, que estés volando dentro de una burbuja transparente, ¿no? Una cosa muy, muy bonita. Bueno, pues le voy a robar un par de minutitos más a este hombre, en el que debo de deciros, es un secreto a voces, Wikipedia se inspiró en Miguel Ángel Abril, este hombre que prácticamente, sí, en Wikipedia tienen su fundación, su fotografía, justo en las oficinas centrales, por supuesto, en Massachusetts. Ojalá, lo que sabe esa gente, no sabes tú. Miguel, tomamos aire, escuchamos indicativos, volvemos en un respiro. Muy bien, ahora. Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1:35. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. La otra mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La otra mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué noche más simpática la que estamos viviendo a bordo del galeón de La Otra Mirada, hablando de, bueno, pues de verdades y mentiras, de ciencia, de surrealismo, junto a este gran hombre de la ciencia, de rigor sin duda alguna, como es Miguel Abril, el cual es doctor en ciencia física, en pocas palabras, sabe de todo, por decirlo de alguna forma, y que esta noche ha querido acompañarnos. Oye, Miguel, sé que eres un especialista, y en esto sí me pongo muy serio, en el terreno sismológico. Te tengo que preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo en el Hierro? ¿Qué nos debe o qué no nos debe de preocupar de la actividad geológica que está sucediendo? Bueno, antes de nada decirte que yo ahora mismo estoy un poco desconectado de sismología y volcanología porque he estado trabajando en un centro que se ha dedicado a eso, pero ya hace 6 años que ya me he pasado a la astrofísica, a los rivales, ¿no? Lo que pasa que sigo un poco pendiente de eso, entre otras cosas porque tengo compañeros con los que juego al fútbol los jueves y me mantienen un poco informado, ¿no? Decirte, bueno, pues que las Islas Canarias al fin y al cabo son unas islas volcánicas, ¿no? Y cada cierto tiempo pues hay procesos de estos, ¿no? No los asociamos con un volcanismo muy eruptivo, muy explosivo, perdón, ni muy espectacular, pero bueno, de vez en cuando, ya en los años 70, me parece que en el 75 ya hubo una erupción y ahora está esta. Entonces lo que está pasando pues simplemente pues que hay un magma que está ejerciendo presión y está buscando la forma de salir, ¿no? Ha encontrado ahora mismo una fractura por el sur y es por donde ha empezado a salir, son donde se ven esas imágenes espectaculares del agua borboteando y eso. Y eso se ve así porque es una fractura relativamente superficial y los gases que salen, bueno, pues son capaces de llegar a la superficie, ¿no? A la vez, pues ese magma y esos gases ejerciendo presión por salir, pues están ejerciendo una presión que se manifiesta en forma de terremotos, ¿no? Vale. Esta era la pregunta sorpresa que yo te decía esta noche, ¿sí? Antes de comenzar el programa, decía este buen hombre. Alejandro, no me ponga ninguna encerrona, pero bueno. Oye, siempre que se habla de estos asuntos vinculados con la sismología y más especialmente con las Islas Canarias, yo no sé si hay una leyenda urbana o no, pero para eso te lo voy a preguntar a ti. Es decir, cuando se habla de que si hubiese una especie de corrimiento de la ladera en alguno de las islas, podría provocar un tsunami que podría afectar a los Estados Unidos. Bueno, yo no sé si es película de Antena 3 o qué hay que de cierto en todo esto o qué hay de mentira, Miguel. Bueno, sí, se han dicho cosas así. Yo creo que son estudios que se hacen, son simulaciones por ordenador. Ahora, como tenemos ordenadores, hacemos simulaciones y modelos para todo, ¿no? Y claro, esas cosas tienen mucha repercusión. Yo creo que los científicos tenemos que ir con mucho cuidado, ¿no? No se puede hacer una noche delante de una cervecilla, se te ocurre, ¿y si hacemos una simulación de cómo La Palma se hundiría y afectaría a la costa? Porque eso le llega a la gente y, lógicamente, se preocupa, ¿no? No son más que modelos y eso, yo creo que no hay ninguna posibilidad. Ya te digo que yo no solo estoy desvinculado desde hace años un poco de eso, sino que yo tampoco era un científico puro, sino que era yo soy ingeniero electrónico, entonces lo que me dedicaba era a hacer más que nada sistemas de recolección de datos de apoyo a los científicos, ¿no? O sea, con lo que se tomaban los datos. Pero vamos, mi opinión es esa. Creo que no hay ningún motivo para asustarse porque no son posibilidades reales. Esa en concreto es un poco una ida de olla de alguien, ¿no? Bueno, pues si pasara en esas condiciones, bueno, pues sí, habría un tsunami, y los tsunamis ya hemos visto todos, por ejemplo, el de Japón de este mismo año o el de Indonesia de 2000, 2004, 2007, bueno, en fin, pues hemos visto que llegan a muchos cientos de kilómetros, ¿no? Pero eso es una posibilidad muy remota, ¿no? Bueno, no hay que preocuparse por eso. Ha quedado latente de que también los científicos sois personas y que todo tiene un mal día, porque como tú dices, esa ida de olla de algún no sé quién, algún día dijo, vais a morir como ratas bajo una ola de 25 metros de altura. Sí, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, yo solamente quiero terminar tu paso por el programa lanzando un eco general a la población. Es decir, si en el bolsillo de su chaqueta encuentran 30 tornillos y no saben de qué es, por favor llamen a Miguel Abril, que él seguro que les va a poder dar buena orientación. Hombre, si no han estado arreglando ningún avión, no tienen que preocuparse, debe ser de otra cosa. Pero será bueno. Del Seat Panda, seguro. Puede ser. Oye, Miguel, otro día te pego otra encerrona de estas, yo sé que me tirarás de la oreja cuando me veas, pero otro día te voy a emplazar para que nos hables de esa inteligencia artificial, de las máquinas, cuándo gobernarán el mundo. Yo no sé si lo pueden llegar a hacer mejor que nosotros, pero tú de eso entiendes mucho y te vamos a recibir, cómo no, con los brazos abiertos en la que hoy es siempre tu casa, el galeón de la otra mirada. Miguel, un fuerte abrazo, se te quiere. Vale, muchas gracias, hasta luego. La otra mirada con Alejandro Sánchez de Lola. Levantarte un sábado a las 10, ver que hace un día estupendo y por fin coger la moto y salir a rodar. Eso sí que es vida. Pues para que el paseo acabe bien, es imprescindible que la moto esté a punto y que tú lleves el equipamiento adecuado, que controles la velocidad para no salirte de la vía y que no adelantes en curva arriesgándote a un terrible choque frontal con el vehículo que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Cuando recordar puede ser un problema. Esta noche les voy a hablar de la hipertimesia, una palabra que se las trae y de la que probablemente no hayan oído hablar. Proviene de los vocablos timesia, que significa recordar, e hiper, que significa por encima de. Así que la hipertimesia no es más que eso, una situación en la que una persona es capaz de recordar mucho más que cualquier otra persona. ¿Qué recuerda? Pues básicamente su biografía. Más de uno estará pensando que es una suerte ser hipertimésico. Yo les aseguro que no. ¿No me creen? Intentaré demostrárselo. La hipertimesia es una enfermedad extremadamente rara, hasta el punto de que tan solo se han podido confirmar 6 casos en todo el mundo. El más famoso es el de una mujer norteamericana llamada Jill Price. Nació en el año 1966 y a la edad de 8 años se dio cuenta de su portentosa capacidad. Al parecer, desde el año 1980, cuando ya tenía 14 años, es capaz de recordar todo lo que le sucede. Con esto no digo que sea capaz de recordar vagamente o a grandes rasgos los sucesos, sino que es capaz de rememorar todos y cada uno de los segundos de su vida. Y he dicho bien, de los segundos. Verdaderamente impresionante, ¿verdad? Pero también dramático. ... ¿Se imagina que usted pudiera recordar una precisión fotográfica que llevaba puesto un día como hoy de hace 7 años? ¿O qué le dijo el primer día de clase el profesor de matemáticas cuando tenía 9 años? Vamos, como para volverse loco. Ah, por cierto, no les he dicho. Los recuerdos que se viven con total precisión no son solo los buenos, sino también los malos. Es decir, si usted fuera hipertimésico, sería capaz de revivir aquel día en el que le dejó Pepito Pepita, porque se había acabado la chispa. El día que suspendió por tercera vez el examen de historia, o simplemente el día que le despidieron de su primer trabajo. Es fácil imaginar que la hipertimesia se puede convertir en una verdadera pesadilla, porque, claro está, gran parte del tiempo del día lo pasamos recordando, y recordando hechos anodinos, sin trascendencia alguna. ¿A que ya no está tan bien eso de ser hipertimésico? Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Es tiempo de radio con el doctor Pedro Gargantilla. Estas son las historias que hacen grandes la noche de la radio. Este es el eco del pasado. Momentos, civilizaciones, imperios, guerras, hombres y mujeres que forjaron la historia de la humanidad. Hoy conoceremos mucho más con Muy Historia, Muy Historia. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos, lo decía la semana pasada, ya en este momento de la noche se cruzan cómplices las miradas dentro de este estudio de radio a bordo del galeón de La Otra Mirada, porque la semana pasada teníamos el gusto de conversar con José Pardina, el director de Muy Interesante, y esta noche recibimos a una gran periodista de este país. Ella es Palma Lagunilla, directora de Muy Historia. Querida Palma, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Oye, una salvedad, soy subdirectora, no me subas. Ah, bueno. En cualquier caso, encantado de recibirte esta noche con nosotros aquí a bordo de esta gran aventura radiofónica. Oye, Palma, entre bastidores, ¿cómo es el trabajo tan apasionante de periodistas de vanguardia que buceáis nada más y nada menos que el propio tejido de la historia? Pues es un trabajo muy enriquecedor. Yo me considero una privilegiada porque disfruto muchísimo y además en cada uno de mis trabajos al final queda un pozo que me recuerda un poco a cuando nos examinábamos, que lo más fresco y reciente a lo mejor desaparecía pronto, pero quedaba ahí un pozo que es lo que en realidad es la cultura, ¿verdad?, de cada uno, y a mí en ese sentido pues me enriquece y... Lo dicho, me considero una privilegiada. Así como los mejores perfumes, eso llamado la esencia de todas las cosas, que es lo más bonito. Palma, mira, te decía el otro día fuera de micrófono, a través de la línea telefónica, que, bueno, el lenguaje de la radio unido a la historia siempre ha sido un cóctel muy, muy, muy especial, ¿no? He visto la reacción siempre directa de todos los oyentes cuando nos adentramos en temas que apuntan directamente a la historia. Por ejemplo, en el paso del programa tenemos a ilustres personajes como el doctor Pedro Gargantilla, o nada más y nada menos que el bueno de Cornelius, el cual también nos ha y nos dibuja momentos inolvidables de la historia. A mí me gustaría que vuestra participación, vuestra pose, nunca mejor dicho, en el lenguaje radiofónico, nos ayudaseis a dibujar una historia, pero lejos de aquella historia de tomo gris y plomizo, sino una historia fresca, refrescante y sobre todo intuitiva, y cuanto menos que nos deje a todos con los ojos como platos. ¿Qué te parece la idea? Pues me parece que es la idea más adecuada para enfocar la historia. De hecho, en nuestra revista es lo que intentamos desde el principio. Vamos, su germen nació porque, bueno, la revista Muy Interesante hacía unos especiales de una temática muy diversa. Y de repente pues nos dimos cuenta de que los que más interés suscitaban eran los de tema histórico. Y así decidimos sacar Muy Historia, pero desde un punto de vista que interese a todo el mundo, alejada de los eruditos, es decir, con rigor, pero al mismo tiempo que cualquiera, no sé cómo decirte, pues desde el carnicero de la esquina hasta el estudiante, pasando por un, yo qué sé, profesional, liberal o lo que sea, le pueda interesar, satisfaga su curiosidad y sobre todo es que es el modelo para ver lo que está pasando ahora. Yo siempre lo digo, o sea, la historia es actual. Aunque sea el pasado te trae al presente y te lo explica. Y entendemos mucho más cosas como, yo que sé, hasta las primas de riesgo, estoy segura. Mira, escuchando tus palabras se me viene a la cabeza a alguien que quiero hacer mención porque es de rigor, es de justicia y sobre todo de un tono elegante. Mira, un triste gran comunicador ya desaparecido, Cebrián, sí, la Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, desde aquí un programa hermano del cual desde aquí esa noche quiero enviarles pues todo mi cariño. Hombres comprometidos con la historia, hombres como él, que contaron sin duda alguna, aquel ayer, pero de una manera muy aterciopelada. No sé por qué veo un extraño paralelismo, ¿no? En la manera de vuestro método de trabajo con el que él ya hacía mención. Palma, dentro de esos años de trabajo en los que habéis buceado y en los que habéis, nunca mejor dicho, abriendo el gran testero de la historia, ¿cuáles son aquellos momentos que esta noche así a vuela pluma te gustaría señalar como más efervescentes que no has podido olvidar? Que no he podido olvidar, pues mira, por ejemplo, cuando la encuesta que hicimos de los malos de la historia, porque nosotros hacemos una revista que es monográfica, es decir, trata un tema en profundidad, en eso somos distintos al resto de las revistas, pero los temas pueden ser transversales, no solamente son de épocas, y por supuesto universales o también españolas. Entonces dedicamos uno al de malos de la historia, e hicimos una encuesta entre, grandes personalidades, figuras, tanto de la universidad como del ensayo, literatura, fue sorprendente. Digamos que los resultados de esa encuesta, quiénes habían sido los personajes peores de la historia y concretamente de la historia de España, cuando menos fueron sorprendentes, porque claro, todo es muy subjetivo, ¿no? Pero el que salió, por goleada, fue Fernando VII, nuestro ínclito Fernando VII, el que gastaba paleto, que desde luego fue un rey infame. El y malo malísimo. Se pusieron de acuerdo. el abolió la pepa. El malo malísimo. Porque es cierto, cuando uno mira la historia y mira el paso de la evolución, nos llevamos dando palos y hemos hecho atrocidades desde que el hombre salió emergentemente de la caverna. Es que no hemos parado de equivocarnos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, por desgracia, además, esos tienen mucha aceptación, porque todos los que hemos hecho de guerras y batallas, tanto si es la Segunda Guerra Mundial como las mejores batallas de la historia y tal, es que a la gente le apasiona. Se sigue apasionando, yo no sé, es un poco morboso, en parte. Bueno, ya sabes, va inherente al hombre. Oye, Palma, a mí me gustaría hacerte una pregunta, porque a ver si tú me puedes dar contestación. Yo se la he hecho muchas veces a mis amigos. ¿Por qué en el lenguaje radiofónico, cada vez que se utiliza la palabra templario y todo lo que con ello conlleva, la gente provoca una efervescencia y una reacción espontánea? ¿Qué tuvieron aquellos hombres que todavía hoy suscitan el interés de todos? Pues primero su terrible final, quizá, o a lo mejor es lo último, pero esto ha quedado en el imaginario y además está rodeado de leyenda. Cuando Jacques de Molay murió en la hoguera, él hizo una maldición, echó una maldición al obispo y al rey, o al papa, perdón, y al rey francés. Dijo que iban a morir en ese año, y así fue, murieron los dos, el mismo año en que quemaron a Jacques de Molay. Por otro lado, esa mezcla de sacerdote y militar, que hubo muchas órdenes, pero quizá los templarios fueron los que han tenido más repercusión, tanto en las cruzadas como luego, yo he de decir que concretamente en el Bierzo, el castillo de Ponferrada, que era templario, los templarios reencarnados ahora mismo lo están reclamando. Es decir, sigue habiendo gente seguidora de los templarios que reivindica las posesiones de estos, y además ellos mismos dicen que son templarios reencarnados. O sea, que sí que es cierto, que es algo que tú lo has visto seguramente, muchos de los libros que escribes, algunos son infumables, otros es realmente, un estudio riguroso, y aún así todos por igual vamos, se compran, se leen y sí, sigue estando ahí. Es curioso, ¿sí? Yo no sé si será por aquello de mi personalidad o simplemente porque solamente la pose escénica ya es en sí mismo romántica, si me permites el término. Todas aquellas historias ubicadas, y válgame la redundancia, ubicadas en la historia, que tienden a, bueno, al final a dibujar una especie de paréntesis en forma de enigma, a mí me apasionan. Por ejemplo, todo aquello que se ha hablado de que si los templarios fueron custodios de Dios sabe qué al final y que lo siguen manteniendo y guardando oculto, etc. O, por ejemplo, si apuntamos al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues todos aquellos apéndices que se hablaron y se difuminaron en torno a los nazis. Entendiendo la palabra... Se ha mezclado mucho. Sí, se ha mezclado mucho, sin duda alguna. Palma, ¿cómo entender la palabra en su justa dimensión, misterio, acoplado en el lenguaje de la historia? Yo creo que misterio en la medida, vamos a ver, hay misterios que son reales, es decir, que hay un desconocimiento de lo que sea, de su desarrollo, de sus consecuencias, de su nacimiento, pero también hay misterios que están de alguna manera inducidos. Es decir, me explico, los templarios, por ejemplo, yo creo que hay muy poco de misterioso en su... Otra cosa es que tuvieran unos tesoros, que esos tesoros se encontraran o no se encontraran. Bueno, esto ya da lugar a muchísima leyenda. Pero en sí, yo no veo que haya demasiado misterio. Ahora, claro, si luego ya empiezas a decir que es que Hitler con los Rosacruces, con los templarios, con el Santo Grial, con no sé qué, echas ahí un cóctel y... Yo de eso huyo un poco, claro. Hay que ser más o menos... Porque ya la historia en sí tiene bastantes enigmas y bastantes incógnitas como para crear otras más. Hay muchísimas incógnitas en la historia. O sea, por ejemplo, a mí me parece, sin entrar a valorar su existencia, pero sí que Plinio habló de la Atlántida. Bueno, pues ahí hay una base sobre la que buscar. Entiendo que la gente busque... el continente de la Atlántida, porque hay suficientes y distintas ¿cómo se llama? Distintas referencias a la Atlántida en el pasado que, bueno, pues dices, bueno, pues algo hubo o pudo haber, vale, eso es algo susceptible de ser investigado a fondo, porque quién sabe, claro, también Troya se creía que fue una invención de Homero y resulta que se ha encontrado, y además se ha encontrado concretamente ese estado de Troya, ese nivel de Troya que correspondió a la guerra de Troya. Bueno, pues eso puede pasar con otras cosas que siguen siendo un enigma, pero de ahí a hacer enigmas totalmente artificiales de muchas cosas, pues para vender o para... Hay que establecer el justo medio. ¿Cuál sería, por ejemplo, si tuviéramos que poner en el ranking número uno, bajo tu criterio, cuál sería aquel dato, aquel enigma, bueno, vamos a llamarlo de cualquier manera, aquel interrogante que te gustaría despejar a ti personalmente de la historia porque te ha dejado mordida por la casualidad? Pues la figura de Jesús. Ese hombre de Galilea, el gran hombre de Galilea. Exacto, la figura de Jesús. Nosotros dedicamos todo un número a Jesús. Y claro, lógicamente intentando que estuvieran todas las voces representadas. Y aún así, claro, te queda la duda. ¿Fue una figura histórica real que se correspondía con la figura que todos más o menos que ha llegado a través de nuestra cultura cristiana o no? ¿Fue simplemente un alborotador y ahí quedó o tuvo efectivamente mucha más trascendencia? No se sabe, realmente no se sabe. En cualquier caso, dejó una profunda huella, independientemente del término de la fe, fíjate lo que te digo, solamente en el contexto histórico, sin duda alguna en nuestra historia es uno de los personajes, si no el personaje por antonomasia dentro de la historia. El bueno de Antonio Piñero, el gran catedrático, siempre me dice, Alejandro, qué poco sabemos de aquel gran hombre y cuánto me ruborizo al ver a aquella gente que piensa y que promulga que prácticamente lo sabemos todo de Jesús. Porque ten en cuenta que él siempre me dice que nos basamos en la figura de los cuatro evangelistas que escribieron aquellas especies de diarios mucho tiempo después. Luego hay otros diarios, claro, hay otros evangelios. Sí, los apócrifos, aquellos que no fueron aceptados como digamos ortodoxos rigurosamente, como rigurosos para contar la historia, pero sin embargo sabemos muy poco. De lo que sí me gustaría saber un poquito, para hacer un poco la boca agua. Oye, el próximo número de Muy Historia, ¿de qué nos vais a hablar? No, el que está ahora mismo en los kioscos, no. ¿Te refieres al siguiente? Cuéntame. O sea, el que cuéntame. Saldrá después. Ahora mismo tenemos el Renacimiento. ¡Oh, qué bonito! Es una época, bueno, ya, ¿qué te voy a decir? Quiero decir, esa sí que es muy popular, se sabe todo de ella, hay muy pocos misterios y, en cambio, sigue siendo apasionante por su concepto de la belleza y por lo que nos dejó. Pero el que estoy, en el que estamos trabajando ahora, es nada menos que todo lo contrario, muy desconocido. Hablo de los visigodos. ¡Hombre! La famosa lista de los 33 reyes godos que ha sido nuestra pesadilla, bueno, por lo menos la de algunos en su infancia, yo creo que eso ya ha cambiado, pero bueno, en su momento, y que en cambio tienes una vaga idea de que eran muy batalladores y como un poco bestias, y que va, luego es apasionante. Eso es lo bueno de mi trabajo, es que es apasionante, es que luego los visigodos, aparte de... ¿Eran finos y refinados? Lo que nos queda por oír. No, tanto como eso, no. Pero digamos que como aquí se unieron, es lo que ha pasado siempre en los pueblos, se unieron con los hispanorromanos, al final ellos estuvieron asumiendo todas las usos y costumbres y las leyes y todo de los romanos. Entonces, ¿qué va? Se hizo un pueblo culto. Eso sí, tenían una querencia especial para asesinarse los unos a los otros, sobre todo los reyes. O sea, la mayoría murió de muerte violenta. Bueno, pero bueno, excepto eso, la verdad es que es apasionante la historia de los visigodos y cómo se iniciaron y cómo acabaron, que también todo es mucho más relativo. Es que luego te metes en la historia y ves los matices. Claro. Y ni todos, ni unos eran tan malos, ni los otros tan buenos. Y lo importante es sacar un poco el meollo. Qué cierto aquel refranero nuestro decía, nada es verdad ni nada es mentira, depende con el cristal, ¿verdad? Con el que se mira. El color del cristal. El color del cristal. Querida Palma, esta noche nos hemos quedado todos absolutamente enamorados de vuestro trabajo, expectantes seguro por todo aquello que vais a difusionar a través de este lenguaje de la radio. Y a mí me gustaría proponerte una cosa. Escuchando tus palabras, uno se adentra en esos pequeños viajes que cuando uno puede y tiene tiempo, se adentra en esta nuestra España llena de múltiples paisajes y momentos de la historia. A mí me gustaría, siempre que te apetezca, que cuando vengas a contarnos aquellos momentos de la historia, coloquemos alguna chincheta en nuestro particular mapa y geografía, porque así de alguna forma vamos a contribuir de alguna manera a extrapolar un lenguaje ubicado en ciertos lugares. ¿Te apetece? Sí, por supuesto. Pues, a vuestra disposición. Querida Palma Lagunilla, bienvenida a bordo del Galeón de la Otra Mirada, a todo tu equipo y a ti. Bien hallados. Y quiero que sepas que para nosotros es un auténtico honor el poder contar con gente de vuestra talla, comprometidos con vuestra labor, enamorados absoluto de la comunicación. Y que este, a partir de ahora, sea vuestro portal y medio para poder anunciarnos a todos y hacer excelencias sobre ese terreno que a todos nos apasiona como la historia. Palma, un fuerte abrazo y hasta el próximo día, amiga. Un fuerte abrazo para todos. Este es el eco del pasado. Momentos, civilizaciones, imperios, guerras, hombres y mujeres que forjaron la historia de la humanidad. Hoy conoceremos mucho más con Muy Historia, Muy Historia. La Otra Mirada avanza en todos los sentidos. Ahora presentamos una nueva aplicación Android para teléfonos y tabletas electrónicas que te permitirán acceder a todos nuestros contenidos desde cualquier lugar y de forma totalmente gratuita. Estoy flipando. Podrás escuchar el programa en directo, ir a las secciones y acceder a nuestra radioteca. Encontrarás esta aplicación en el market de Android. La Otra Mirada, siempre en evolución. Avanzamos para estar más cerca de ti. ¡Uo! La revista mensual para mentes inquietas. Música. Como siempre, ha llegado el momento de la noche, como a mí me gusta decirlo, porque uno lo siente así, de forma genuina. Colarse en la redacción de la revista Quo es siempre efervescente para nosotros. Acaba de llegar de un largo viaje nuestro querido amigo Vicente Fernández, al cual tengo el gusto de saludar. Vicente, buenas noches y bien ha llegado, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro, y un saludo a todos. Bueno, pues estábamos loquitos por hablar contigo porque sabemos que te has tomado tus merecidas vacaciones, pero yo estoy convencido de que tú eres un hombre que difícilmente sabes deslindar el terreno de la curiosidad personal y esos mundos que vas a visitar, porque ha ido por tierras niponas, cuéntame. Sí, he estado en Tokio y después también en Hong Kong, que es China, bueno, es China, pero no es China, ya te explicaré después, pero sí, la primera parada fue Tokio, es una ciudad que me encanta, Japón es un país que me fascina muchísimo, y bueno, fue bastante impresionante encontrarse en una ciudad de la última vez que había estado, que había sido hace prácticamente un año, que era una ciudad bulliciosa, en cierta manera, tranquila, con un ritmo de vida normal, todavía sigue bastante golpeada por lo que ha sido el maremoto y el de Fukushima y toda la crisis nuclear posterior, ¿no? Lugares tan poblados de gente como son Shibuya, ese sitio que siempre vemos en las películas, que es donde están las pantallas gigantescas de televisión y tal, pues esos lugares la luz se corta a las 7 de la tarde, aunque las tiendas siguen abiertas y los locales para cenar o para tomarte una copa, pero bueno, la ciudad, digamos, apaga un intento de ahorro energético que todavía es una consecuencia de esa crisis. La gente sigue teniendo todavía un poco de miedo de que pueda haber secuelas de la radioactividad, y bueno, esa ciudad que todavía está un poco tocada y está no ha acabado de despertar el golpe que recibió, ¿no? Un golpe muy duro, desde luego. A eso lo llamo yo crónicas de un auténtico turista por el mundo, un ciudadano del mundo y sobre todo alguien que despierta la curiosidad innata, como tú es lo primero que metes en la maleta. Vicente, cuando uno pone por primera vez en los pies, sé que no es tu caso, pero cuando uno pone la primera vez en los pies en tierras niponas, ¿cuál es el cambio, cuál es la percepción multicultural que sentimos por parte de la plataforma europea? Es decir, bueno, esto ha cambiado radicalmente. El cambio es absoluto, porque además si tienes en cuenta que la mayoría de la gente en Japón, contra lo que se piensa, no habla inglés, lo hablan en los hoteles, lo hablan en la policía, pero en el resto de las personas por la calle no lo, y en las tiendas prácticamente no lo habla casi nadie, ¿no? Entonces ya te encuentras con un mundo totalmente distinto donde prácticamente no ni siquiera tienes la barrera de un idioma común al que puedas agarrarte, ¿no? Después es una cultura donde todo funciona prácticamente un poco al revés que en la nuestra. La gente es muy silenciosa, habla en voz baja, por ejemplo, por las calles está prohibido hablar, y por las calles, en las cafeterías y en el metro está prohibido hablar con el móvil. De tal forma que tú ves a la gente con los teléfonos, están mandando sus mensajes, entrando en internet, en Facebook, lo que sea, pero no hablando, ¿no? Lo cual da a una ciudad a un nivel sonoro muy bajo, mucho más bajo que en España, ¿no? Es una cuestión sorprendente. Si hablas con un tono de voz muy alto, como los usuarios españoles, la gente te mira un poco como cierto con reproche, ¿no? Después, sí, los japoneses son muy amables a primera instancia, pero después también tienen una cierta barrera que es muy impenetrable, ¿no? Ganarse la amistad de un japonés es muy complicado, eso sí, como te la da con toda sinceridad, eso es cierto. Bueno, pues te estoy escuchando y me estoy imaginando cualquier metro de cualquier ciudad de España donde aquí nos practicamos el deporte olímpico de gritar. Me dices tú, Vicente, que has encontrado todavía la huella profunda del miedo. Te hago una doble pregunta, una doble vertiente. Oye, mira, ¿suenan allí las trompetas de esa nube plomiza en la que estamos tú y yo viviendo en forma de crisis? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera has visto subyacente todavía ese miedo nuclear flotando en el ambiente? Pues mira, el tema de la crisis, Japón tuvo una muy muy grande en los 80, fue la crisis inmobiliaria que golpeó al país de una forma tremenda, de la que salieron más o menos hacia finales de los 90. Entonces yo creo que están bastante acostumbrados al tema, ¿no? Y esta la han capeado dentro de lo que cabe bastante bien, son un pueblo sacrificado, en otra parte son muy trabajadores, después tienen otros efectos, pero esa virtud la tienen. Yo creo que la crisis sí, no se nota tanto como aquí ni de lejos, y en Hong Kong muchísimo menos, Hong Kong es la 100 completamente superada. El tema del miedo nuclear sí existe. De hecho, te dicen, por ejemplo, que no bebas agua del grifo, aunque el otro día el ministro japonés salió haciendo el paripé de que la bebía, de que no comas frutas frescas ni verduras frescas tampoco. Japón tiene en sus genes, las nuevas generaciones, de diversas maneras, aquí el miedo nuclear lo tienen muy, muy agarrado. Incluso si vas en su propia cultura, el cine, por ejemplo, Godzilla, es fruto del pánico nuclear, ¿no? Todas las películas de monstruos, los kaijuegas, como los llaman ellos, son hijos de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, del terror radioactivo. Un terror que podía haber quizá pasado a segundo plano, pero que de repente la catástrofe de Fukushima lo ha vuelto a poner de manifiesto. Y de hecho, hoy por hoy, yo creo que había leído allí, un 80% de la población japonesa estaba en contra de desmontar las centrales nucleares, pese a lo que supusiese de tener que hacer restricciones de luz, que ya digo que a nivel público las están haciendo totalmente, las son súper estrictas, ¿no? La ciudad parece una ciudad que, como Tokio, que era absolutamente iluminosa, que parece una especie de Las Vegas vista desde lejos, en estos tiempos, al día de hoy, se oscurece casi por completo, ¿no? Tomamos nota de lo que nos estás contando, el 80%. O sea, asumen, sí, que el proceso tecnológico viene como inherente, el tener que asumir ese riesgo, y ahí está, evidentemente. Vicente, la vida de un periodista que hace la maleta, cruce medio mundo y pone los pies allí, de alguna manera yo pienso que sí, antes lo hacía mención, es imposible deslindar el turista del periodista que llevas dentro, ¿no? Supongo que habrás investigado mil cosas que después te gustará llevar a la revista. Pues sí, por ejemplo, he visto cosas sorprendentes. Por ejemplo, es increíble, cerca del hotel había una tienda de prótesis, donde vendían dedos para los yakuzas. Los yakuzas, que sabes que son los mafiosos japoneses, que en su código de honor, cuando cometen un error, una falta, tienen que amputarse un dedo, ¿no? El problema es que cuando esos yakuzas, muchos están dejando la mafia actualmente y tal, quieren reintegrarse en la sociedad, esos dedos amputados son una especie de huella de su pasado, ¿no? Entonces lo que hacen es implantarse prótesis dactilares, ¿no? Y pasaba por una de esas tiendas, se veían las prótesis de dedos, que eran perfectas, parecían casi dedos auténticos, hechos de látex y eso, pero que parecían auténticos. Y una cosa increíble, ¿no? Que te puedes encontrar con una persona que te está dando la mano y que a lo mejor tus dedos sean falsos, ¿no? Es un antiguo mafioso. Lo que no se pueden borrar son los tatuajes, porque ya sabes que se tatúan todo el cuerpo. Y muchos de estos que dejan ahora la mafia, pues porque se reconvierte ahora en otro tipo de negocios más o menos legales, ya no se gana la posición al juego, pues muchos de estos yakuzas pues se emplean, que han perdido el trabajo, se emplean en Asia como croupiers, pero están por toda Asia, sobre todo por China, por Filipinas, tienen fama de ser los mejores croupiers del mundo. Y últimamente en Tokio había unos que habían formado una especie de grupo musical cristiano, que andaban predicando el bien, el arrepentimiento y tal, y hacían un número musical ahí en la plaza de Tokio todos los domingos, semidesnudos, mostrando sus antiguos tatuajes de guerra, ¿no? Y ahora propagando la palabra de Dios, ¿no? Algo bastante. Vicente, bueno, una de las cosas más grandiosas que he visto es que en Tokio uno de los negocios ahora que más éxito tiene es una churrería, es un ginés, curiosamente. Una churrería, pero de toda la abuela, de toda la vida, de la abuela. Ahí están los japoneses haciendo los churros y el chocolate, ¿no? Y comiendo eso también, pero los que trabajan son otros japoneses, resulta chocante, ¿no? Es muy, muy gracioso. Bueno, ¿cuáles son esos, a nivel paisajístico, la orografía, a nivel paisajístico, cuáles son de esos lugares que a ti te han dejado sumamente marcado, de todos los lugares que has pasado? Sin lugar a dudas, Kioto es una ciudad que hay que, de lo que yo conozco, evidentemente, que es una ciudad que hay que ver, es de las pocas ciudades donde el pasado japonés se conserva, ¿no? Porque Japón fue muy bombardeado ante la guerra, Tokio es una ciudad absolutamente moderna, y la mayoría de ellas también, el último ya Hiroshima, Nagasaki, son ciudades reconstruidas. Y una de las pocas que conserva ese pasado medieval es Kioto, sería una especie de Toledo español, ¿no? Está más la ciudad de las geishas, donde están todas las escuelas y todos los locales de geishas, las ves pasear por allí, y es una ciudad donde tienes toda esa arquitectura de la época Meiji, de las distintas épocas históricas de Japón, y es un lugar evidentemente impresionante de ver, ¿no? Porque además su arquitectura pues es muy diferente de la nuestra, es mucho más sobria, es también quizás más sencilla, pero no deja de tener una peculiar belleza, ¿no? Y eso tiene que ver. Pues el paisaje paisajísticamente es un país muy verde, es un país muy montañoso, también lleno de valles. Yo evidentemente no lo conozco todo, ¿no? Pero desde el típico Fujiyama hasta otros muchos lugares, a ese nivel está lleno de sitios preciosos, ¿no? Y también que en Japón dicen que está la tumba de Cristo. Bueno, hay un pequeño pueblo perdido en las montañas, porque hay una leyenda que cuenta que Cristo no murió en la cruz, sino que lo recuperó sus heridas y, bueno, peregrinando y tal, llegó hasta Japón, donde finalmente falleció, y allí tienen exactamente la tumba de quien dicen que es Jesucristo, ¿no? Yo supongo que también tendrán su particular Elvis Presley también caminando por seguramente, por la acera, no sé, ¿no? Que para duda. En todos los lugares hay que vender relicarios sin lugar a dudas. Vicente, caminar por esos mundos es también caminar por el vanguardismo de la tecnología. ¿Has visto la versión X.0 de la evolución tecnológica? Pues mira, yo soy una persona de especie un poco cavernícola. Yo soy bastante... yo no tengo ni móvil, ni tengo ordenador. Venga ya, no te creo. Sí. Como eso ya te lo digo todo. O sea, que en ese aspecto soy poco tecnológico, pero evidentemente las tiendas de tecnología están en todas las esquinas, te la meten por todos lados. No te puedo decir la vanguardia, porque ya ahí voy buscando otras vanguardias, voy buscando vanguardias más artísticas, más literarias, más cinematográficas, sobre todo, que es lo que más me gusta. La tecnológica, yo quizás no sea la persona más apropiada para hablar, quizás, yo te digo, no, ni siquiera uso un triste móvil, no lo he usado nunca, y mientras pueda asistirme, seguiré con ello. Bueno, me estás dejando simplemente perplejo. O sea, Vicente Fernández, un tipo que trabaja en una redacción de alta tecnología, que está ahí a la vanguardia y tal y cual, te resistes tú todavía a esa altura del mundo a tener tu portátil y a llevar... casi, mira, me voy a colar en términos personales, pero ¿hay algún porqué? ¿Estás peleado con el mundo o algo? No, simplemente es que nunca me ha gustado la tecnología, no me atrae, no, y cuando desconecto, me gusta desconectar. De hecho, siento que me he dado una crónica, como he tenido que hacer en estas vacaciones concretamente, sí. Pues voy a un sitio donde tengan conexión a internet, cojo un ordenador, pago lo que sea por los 20 minutos, media hora, la escribo y la envío y fuera. Y pero en mi casa no hay ordenador, yo paso a llevar portátil. Cuando me gusta desconectar, y perderme. Oye, me perdí para siempre, que no me encuentre. ¿Y Jorge Alcalde, qué opina tu jefe al respecto? ¿Qué te va diciendo? Lo lleva con resignación. Le parece, dice, Dios mío, en una revista semi-tecnológica como la nuestra, tener un redactor tan poco tecnológico no deja de ser, bueno, una nota de color. Bueno, o sea, es decir, Vicente Fernández se planta en mitad de la tecnología solamente para poner el reloj en hora, prácticamente, que era lo más avanzado que llevaba encima. Me gusta lo que escucho. Oye, Vicente, con esto de ser mediterráneo somos muy familiares y todas estas cosas, ¿qué come uno por esos mundos de Dios? ¿Nada más que fushi y pescado crudo? No, que va, tiene de todo. El de sushi es el plato estrella, igual que el Kobe, ¿no? Son los platos más famosos, pero tienen de todo. Puedes comer desde pollo frito, curries, así es la tierra de los curries. Cada país los tiene, los hace a su manera. Ellos, los japoneses, lo hacen quizás con más pescado y más pollo que los hindúes, que lo hacen, por ejemplo, con cordero, ¿no? Pero puedes comer de todo. A mí, la comida asiática en general me gusta. No es la japonesa mi preferida, yo me quedo con la malaya, pero me gusta mucho en general la comida asiática, muy especiada siempre, como muchas especies, y crudos donde tienen el sushi, porque todo además lo fríen y lo cuecen o lo asan, y de hecho comen mucho pollo frito, es un plato que les encanta, les vuelve locos, lo comen tanto en tiras como en bolas, o sea, y los curries también son otro de los platos estrellas, ya te digo, igual que el karaoke, evidentemente es la diversión típica de Tokio, ¿no? Eso, cualquier noche de Tokio te acaba un karaoke, eso no lo quitan, o jugando al pachinko, ¿no? ¿Sabes? ¿Al, que es el juego, qué? ¿Jugando el al juego, el pachinko es el juego de máquinas típico del Japón, que tiene una variedad, tiene una peculiaridad curiosa, no tiene premio. Tú entras en las salas de pachinko, tienen a lo mejor centenares de máquinas, hay cientos de personas jugando ellas y echando monedas, pero que nunca tienen ningún premio, es simplemente jugar por jugar, ¿sabes? Porque desatar el ruido, desatar el color, las luces, por el propio vicio de jugar, sin recibir ningún premio, porque allí los juegos con premio están prohibidos, salvo las apuestas deportivas. Yo de verdad que alucino, Pepinillo, no soy muy amigo del juego, tengo que decirlo, para nada, pero la verdad, que decir, bueno, voy a Japón a echar un pachingo, como que no lo entiendo yo. No lo eché, pero vamos, entrar en unos locales para verlo no deja de ser una visita un poco obligada, ¿no? Aparte que están en todas partes, porque es en todas las calles, es un... Vicente, mira, yo te voy a hacer una pregunta. Cuando uno vuelve a casa, vuelve a Madrid y te estás moviendo esa cucharilla del café y uno piensa en el mundo, en la pelota que la que vivimos flotando en el universo, y uno piensa del lugar donde vive, escucha las noticias y demás, ¿dónde está ese pájaro llamado la felicidad? Después de tanto mundo conocido, tantas culturas conocidas, tantas imágenes vistas, ¿cómo uno se convierte en un ciudadano del mundo? No sé si para generar la felicidad es muy difícil decirlo, ¿no? Desde luego es un pájaro que vuela siempre escapándose y siempre andamos persiguiéndolo, lo perseguimos por aquí, lo podemos perseguir por Japón, lo podemos perseguir por China, pero siempre eso se acaba un poco escurriendo de las manos. Viajar es bonito, no es obligatorio, se puede vivir sin hacerlo, pero yo creo que viajar, no hacer turismo, intentar hacer el menos turismo posible, ¿no? O sea, dejar la cámara de fotos lo más posible en casa, no ir a resort, sino ir a un hotel, el mejor que puedas, si lo puedes pagar, y a partir de ahí funcionar por ti mismo, por tu instinto, por guías. Yo creo que es una manera de disfrutar de un cierto tipo de felicidad. A mí es algo que sí me hace feliz, ¿no? Y intentar conocer a la gente. No siempre se consigue, ya te digo, en este caso los japoneses son un pueblo muy amable, pero muy cerrado, cuesta mucho acceder a ellos, incluso hablando un poco su idioma, como yo hablo algo, es difícil hacer penetrarles más allá de la barrera que dan. Pero bueno, intentarlo simplemente a mí, en mi caso, me hace feliz, ¿no? Y es una forma de disfrutar de la vida, al menos durante los días que puedo hacerlo, ¿no? El resto del tiempo, pues bueno, perseguimos todos ese pájaro que ya te digo, que yo creo que es demasiado escurridizo y que no siempre acabamos de cazarlo, ¿no? ¿Has encontrado la particular revista Kuo japonesa? En Japón no, pero en China sí lo tenemos. En Hong Kong la compré. Toma. Tenemos una edición en China de Kuo y es bastante curiosa, porque vamos, no se parece prácticamente en nuestra revista en nada, salvo la portada y la sección de cine, que es una de las que hago yo, que copiaron la maqueta tal y cual lo hacemos nosotros, tal cual la maquetan ellos. Ay, qué copiones. Bueno, la cuestión está, ¿cuál va a ser el objeto del interés y algo vas a importar, por decirlo de alguna manera, que esta noche quieras hacer titulares aquí en La Otra Mirada, de ese largo periplo por el mundo que has hecho en forma de viaje? ¿Vas a utilizar algo para llevar al lenguaje Kuo? Sí, me gustaría. Yo quiero hacer un reportaje de las relaciones entre la cultura española y la japonesa, que son bastante más estrechas de lo que se cree. De hecho, allí estuvieron los jesuitas en el siglo XVII, dejaron una huella muy profunda. Los japoneses están muy fascinados por la cultura española y eso se nota en muchísimas cosas, tanto en su cine. De hecho, la primera película en color que existe en Japón en el 39 es una versión de Carmen, por ejemplo, de actores japoneses, ¿no? Y hacer una especie de simbiosis en ambas culturas, analizando lo que tenemos en común y lo que han influido unos en otros. Aquí vino una delegación japonesa a España en los tiempos de Felipe II, cosa que muy poca gente conoce. Se les regaló un galeón, el galeón lo tienen allí. Pues todo eso, contar esa pequeña historia de las relaciones hispano-japonesas, también de lo malo, porque también hubo momentos, algunos ciertos momentos de tensión. Es un reportaje que me gustaría hacer y que quiero hacer. Bueno, pues como es lógico, vamos a estar totalmente pendientes sobre ese trabajo que vas a esbozar siempre de forma extraordinaria. Vicente, gracias sobre todo por haber compartido con nosotros esta noche de esta forma, ¿no? Intimista, personal, algo que te ha llevado por medio mundo. Gracias por compartir esta aventura con nosotros. Y ya te estoy invitando a la semana que viene aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Y mientras tanto, esta semana indagaré un poquito yo más de eso de echar un pachingo, el juego más tonto del mundo, pero tiene luces. Sí. pero tiene luces bonitas, la verdad, que es lo que me queda por escuchar. Vicente, un fuerte abrazo, se te quiere, amigo. Venga, a vosotros. ¿Qué vas andando al trabajo? Sí, pero si es un paseo. En muchos desplazamientos, entre coger el coche, semáforos, algún atasco, aparcar, ¿te compensa ir en coche? Haz la prueba y verás que caminando no tardarás mucho más y realizarás un ejercicio que nos servirá a todos. A ti porque activas tu cuerpo y despejas tu mente. A los demás porque contribuyes a reducir el tráfico y haces tu ciudad más habitable. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Te veo. No, la Isla del Tesoro, el último mohicano, el Mago de Oz, el Señor de los Anillos. 20.000 leguas de viaje submarino, Tarzán de los Moros. Para. Acércate. ¿Quieres decirme de qué huyes? De unas chicas del colegio. ¿Por qué? Lo tienen tomada conmigo. ¿Y por qué no les das un buen puñetazo en las narices? Pues no sé. ¿De qué trata ese libro? Oh, es un libro muy especial. Pero ¿De qué trata? Escucha. Tus libros son inofensivos. Mientras los lees, puedes convertirte en Tarzán o en Robinson Crusoe. Claro que sí, por eso me gustan. Sí, pero después de leerlos vuelves a ser niño otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Escucha. ¿No te has convertido nunca en el Capitán Nemo atrapado dentro de tu submarino mientras te ataca un pulpo gigante? Sí. ¿Y no tenías miedo de no poder escapar? Pero si es solo un cuento. Justamente a eso es a lo que me refiero. Los libros que tú lees son solo cuentos. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Continuamos esta noche de radio en la que no puedo ni quiero disimular mi alegría al recibir a alguien a quien admiro muchísimo. Es un hombre, un andaluz, un malagueño, un archidonés por antonomasia, el cual sorprendió al mundo hace ya unos cuantos años en su comienzo por el periplo a través de la escritura, publicaciones que fueron creciendo popularidad hasta llegar a un punto de inflexión, con un libro mágico donde los haya. Un libro que nos adentraba en otros mundos, sobre todo a través de la mirada más juvenil, quizás, del término, y conquistó la atención de muchas personas, de los más eruditos en todo el mundo. Me refiero a Rafael Ábalos. Querido Rafael Ábalos, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bien, ha llegado a bordo del galeón de La Otra Mirada. Es para nosotros un lujo, como digo, tenerte con nosotros. Rafael, una noche en la que nos vestimos de lujo porque estrenamos nuevo libro con título El Péndulo. ¿Cómo nace este proyecto? Cuéntame. Sí, pues fíjate, curiosamente, tiene mucho que ver casi con el título de tu propio programa, ¿no? Porque es Otra Mirada. He intentado hacer otra mirada sobre la realidad desde mi perspectiva adulta, ya no tanto juvenil, y a la vez hacer otra mirada de nuestra sociedad actual, ¿no? A través de un ojo que se eleva sobre la ciudad de Nueva York y sobre la sede de Naciones Unidas en la que va a acontecer la historia, en la que se van a desplegar todas las acciones de los personajes que los van a adentrar en una dualidad de intriga, de misterio, en la que ellos van a tener que descubrir cuál es su propia verdad. Creo que tiene mucho que ver con nuestro mundo actual por ese motivo. Estamos viviendo una especie de histeria colectiva, de paranoia conspirativa, en la que no sabemos muy bien qué es cierto y qué es falso, qué es verdad o qué es mentira. Sin duda alguna. Mira, Rafael, esto me recuerda un tanto, metafóricamente, a un arquetipo, una vieja novela maravillosa donde la hubiese, que ya conquistó todo mi corazón en tiempos de mi juventud. Me refiero a la historia interminable de Michael Ende, la imaginación, y cuando brilla por su ausencia, la nada nos envuelve y nos engulle. A mí me hace, hay en cierta manera un paralelismo con aquella novela y lo que está sucediendo en nuestra sociedad, como de alguna manera esa nada nos está engulliendo y todos estamos cayendo en una especie de, no sé decir cuál es la palabra, pero sí un gris plomizo. Un viaje a Nueva York, un viaje a las Naciones Unidas, hace de este buen hombre, a Rafael Ábalos, caer en la, bueno, en la inercia de decir, oye, a partir de aquí se me ha ocurrido una obra que llevar a mi máquina, ¿no? ¿Cómo nació esa inspiración en las Naciones Unidas? Cuéntame, Rafael. Pues también a partir de una mirada. Las coincidencias, las casualidades, las analogías están muy presentes dentro de la novela, como lo están en tu programa. El hecho de partir de la idea de Naciones Unidas y de Nueva York no es caprichoso. Yo quería escribir una metáfora sobre nuestro tiempo, y no sobre nuestro tiempo actual solo aquí en España, sino de algún modo, la situación en la que nos estamos viendo inmersos a nivel mundial, a nivel global. Por eso necesitaba un símbolo que así lo expresara, y creo que ningún otro como Naciones Unidas y Nueva York para abordar un tema que nos puede afectar a todos. Y sobre todo también porque allí encontré, en uno de mis viajes a Nueva York con motivo de la presentación de Greenpoint allí, un elemento en el atrio de Naciones Unidas que era, pensé yo, mirándolo con esa otra perspectiva, algo más que un elemento decorativo, que era un péndulo de Foucault que cuelga del atrio. Y eso me sugirió que quizá allí se escondiera una historia que yo podía acabar desentrañando. ¿Qué significado tenía ese péndulo? ¿Está allí por puro azar? ¿Está por capricho? ¿Está como un mero elemento de decoración ornamental? ¿O sin embargo está allí porque hay algo más que se esconde tras él, ¿no? Creo que a partir de esa idea de conformar un misterio en torno al péndulo, a la vez me sugirió que nuestro tiempo, la presencia de Obama como presidente de Estados Unidos y la sucesión de una serie de acontecimientos que creo que tampoco han pasado un poco diluidos, como podía ser un atentado contra determinados personajes de raza negra, un resurgimiento del fascismo, que todo eso me podía permitir implicarme en una historia conspirativa en la que la verdad fuese difícil de desentrañar, ¿no? Esa es la idea fundamental de la novela. A partir del péndulo, de esa oscilación que el péndulo hace hacia un extremo y otro, y expresar cómo a partir de un hecho se pueden alcanzar versiones, teorías, unas conspirativas, otras apocalípticas, otras racionales, otras oficiales, que nos hacen oscilar continuamente casi en una ficción engañosa, ¿no? Y en el que la prensa, los periodistas tienen mucho que decir. Por eso el personaje esencial de la novela es una periodista que se ve desbordada por todo lo que va aconteciendo a su alrededor y que la va a transformar a lo largo de la novela. Es la instantánea de dibujar un poco en la radiografía verbal, en este lenguaje radiofónico, la mirada posada hacia el cielo de Rafael mirando ese péndulo en la Gran Manzana. En aquel momento hubo una especie de paralelismo, por decirlo de alguna manera, con el bueno de Humberto Eco y su novela. Bueno, sin duda, abordar un tema en el que un péndulo de Foucault esté presente inevitablemente pasa por una referencia a Humberto Eco. Es un autor que para mí ha sido muy muy muy querido, y ya con Greenpoint se planteaban algunas semejanzas con, por lo menos en cuanto al escenario, ¿no? Con El Nombre de la Rosa, la abadía medieval, el entorno claustrofóbico, oscuro del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Y curiosamente vuelve a producirse una nueva coincidencia, ¿no? Encuentro un péndulo de Foucault que constituye el título de una novela de Humberto Eco. Y yo, a partir de ahí, me he permitido también hacer un juego metaliterario en el que casi he tenido el atrevimiento de terminar la novela de Humberto Eco con un final que va más allá de lo que él mismo estableció, de manera que sin duda que el péndulo de Foucault y Humberto Eco tienen mucho que ver en esta historia en cuanto a la comprensión del sentido último de la presencia de ese péndulo en el atrio de Naciones Unidas, conectado con la aparición de un cadáver, de un hombre negro ahorcado en los aseos del edificio, que curiosamente también tiene mucho que ver con el péndulo, un cuerpo, un cadáver colgado de una cuerda con un nudo corredizo muy elaborado, no deja de ser una imagen pendular. El ahorcado, cuando cae, también oscila, ¿no?, hasta quedar en equilibrio e inmóvil en el centro de gravedad. Ejerciendo lo que ya nos propuso el bueno de Isaac Newton, haciendo gala de la propia gravedad. Querido Rafael, eres un hombre, eres abogado de profesión, y me gustaría preguntarte, ¿qué había antes dentro de tu persona? ¿Un abogado o un escritor? Porque de repente, a partir del 2002, donde yo tengo apuntado El Visitante del Laberinto, el 2005 Buffo, El Soñador de la Galaxia de la Tristeza, 2007 un bombazo internacional llamado Greenpoint, El Camino de lo Imposible, después le siguió Cod, Poliedrum, una novela increíble, la segunda entrega de Greenpoint. eres un autor reconocido de manera internacional. ¿Fue una especie de catarsis, de metamorfosis, o había un niño en el interior de Rafael Ábalos el cual estaba deseando contar historias? Sí, pero fíjate que era para mí algo ignorado y desconocido. Yo jamás pensé en inventar una historia. O sea, fue un hallazgo que ya me coge con una edad bastante madura. Yo empecé a escribir a los 40 y tantos años, o a los 40 y pico, y nunca imaginé que iba a acabar dedicándome a escribir como ahora lo hago. Efectivamente, yo era abogado y quizás fue antes el abogado que el escritor, sin duda. Pero lo que sí fue antes que nada fue un chico lector, un joven, un adolescente lector, que descubrió en los libros la fascinación que puede despertar el adentrarte en universos que son inasequibles de otro modo. Es decir, solo a partir de la novela, de la literatura, uno puede trasladarse en el tiempo, puede viajar a espacios imposibles, a universos imaginarios fantásticos, ¿no? Eso fue mi gran hallazgo, y eso ocurrió en Archidona quizá porque Archidona nos permitía a los jóvenes de entonces vivir en la calle, en contacto continuo con la naturaleza, con la laguna, con el río, con las alamedas, con la sierra, las murallas de la ermita. Era un vivir, un deseo de ir descubriendo a cada paso algo diferente, una cueva. Fíjate, ayer estuve con Jorge Toro, que es el director arqueológico de Granada, del Museo Arqueológico de Granada, y él es arqueólogo porque entonces empezábamos a buscar elementos que nos sorprendieran, ¿no? Y al final eso sí marcó una huella indeleble, ¿no? Algo que vuelve a resurgir cuando ya dejo de ser niño, me convierto en un abogado y un día descubro que puedo imaginar una historia y contarla, ¿no? Pero esa fascinación tiene su origen sin duda en Archidona. Yo, si no hubiera tenido en Archidona la infancia y la adolescencia y juventud que viví, probablemente yo jamás habría escrito una novela. Como decía el bueno de Machado, la infancia es la auténtica patria del hombre. Oye, Rafael, ¿te molesta cuando te comparan con Rowling y su inmortal Harry Potter? No, yo te siento una extraordinaria admiración por Rowling y por Harry Potter. Yo fui lector de Harry Potter y me entusiasmaron su novela. No la he leído toda porque ya eran muchas, pero sin duda que yo vi en ellas una capacidad de atracción para los jóvenes que se confirmó. Pues yo leí Harry Potter cuando todavía no era un fenómeno universal, ¿no? Pero y creo que esa labor que hizo Rowling creando ese fantástico mundo mágico vinculado con un centro educativo ubicado en un palacio medieval o en un castillo casi medieval, ¿no? Toda esa mezcla, esa fusión de elementos que consiguió Rowling ha determinado que muchos jóvenes se acercaran a la lectura y se convirtieran en lectores. Pero cualquier comparación que puedan hacer conmigo respecto de ella es elogiosa más que ofensiva, ¿no? Pero lo que sí creo es que tenemos formas de hacer las cosas muy distintas, ¿no? Yo intento otra serie de ideas en los libros que escribo. Quiero que esté muy presente el ser humano, esos fondos de búsqueda de conocimiento, de búsqueda de nosotros mismos, ¿no? A partir de una aventura o a partir de un thriller psicológico o de intriga, de misterio, como puede ser ahora El Péndulo, ¿no? Pero me interesa mucho el ser humano y creo que eso está muy presente en mis novelas y quizás me diferencia un poco también de otros escritores de género semejante. Mira, a esta hora de la noche me gustaría compartir contigo un pequeño secreto. Me acerco al micrófono a media luz, mejor dicho, y si me dan a elegir, yo me quedo con un tipo llamado Rafael Ábalos. ¿Qué te parece? Bueno, es fantástico, ¿no? Quizás porque también te es más cercano. Rafael, un par de preguntas antes de agradecer esta noche tu tiempo y sobre todo tu clara complicidad con nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Hay un complejo tipificado en el argot médico que es llamado el síndrome de Peter Pan. Es decir, sí, aquellos que no quieren evolucionar, que quieren seguir siendo de alguna manera niños para siempre. ¿Tú piensas que de alguna forma todos llevamos un niño endógeno que todavía sigue jugando no sé dónde parte de nuestra propia conciencia? Sí, sin duda. Lo que pasa es que muchas veces nos empeñamos en acabar con él y quizás no sea bueno. Como tú decías, la infancia nos condiciona, nos determina y nos procura unos estados de felicidad que quizás luego se van diluyendo a medida que maduramos. Ese síndrome de Peter Pan yo creo que es muy necesario, sobre todo en tiempos como los actuales, en los que necesitamos volver a mirar el mundo con otra mirada, ¿no? Y vuelvo a la analogía contigo y con tu programa, porque es necesario que seamos conscientes de la situación en la que estamos y que reflexionemos sobre ella y pensar que hay monstruos que nos acechan y que pueden ponernos en peligro a todos, ¿no? Monstruos que desde esa mirada infantil nos causarían un miedo atroz, ¿no? Y yo quizá eso es lo que intento siempre, conjugar ese diálogo entre el mi yo infantil, mi yo juvenil con el yo adulto. Es verdad que en mis novelas anteriores ha dominado siempre mi yo juvenil, ¿no? En ese diálogo con el adulto. Y quizá por eso necesitaba también abrir un paréntesis, que no sé hasta dónde se prolongará, en el que el adulto necesitaba su propio espacio, ¿no? Y también era como decirle al niño, mira, ahora déjame un poco mi espacio, mi libertad para contar una historia en la que tú ya no estés tan presente, ¿no? Aunque de algún modo sigue estando ahí, por eso el niño vuelve a surgir, Peter Pan sigue estando ahí y dice, sí, de acuerdo, cuenta una historia adulta, pero yo también te voy a decir ahora algo a ti, ¿no? Vamos a jugar con símbolos, vamos a jugar con elementos de leyenda, vamos a jugar con elementos esotéricos, con dibujos, con formas que nos hagan más divertida la lectura y consigamos divertirnos también los dos, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer esta vez en el péndulo. Claro, en principio la realidad no es otra que aquella que crea nuestra mente y que creamos que se convierte en el escenario en el que nos adentramos en un momento de nuestra vida. Rafael, ¿está muy lejana la posibilidad de que algún día una de tus novelas ocupe el afiche, el cartel del cine? Pues estuvo muy cerca, ¿no? Grimpo despertó el interés en una productora de Hollywood. Pero al final, sabes que todo es muy complicado y muy difícil porque son presupuestos muy elevados, complejidades a nivel de guiones, de adaptaciones, de moda, en el sentido de que a Grimpo le faltaba quizá el elemento fantástico de seres imposibles, de efectos especiales muy vistosos, ¿no? Grimpo era una novela más de contenido, de ternuras que de espectáculos visuales, ¿no? Y bueno, no surgió ese proyecto. Luego, incluso con Poliedron, que es una novela que tuvo el primer premio Haz de Pica, propiciado por PlayStation, Sony PlayStation, con el mundo del videojuego, también está ahí como una posibilidad, pero tampoco acaba de definirse porque son proyectos muy muy difíciles para las propias productoras. Y esta novela, El Péndulo, creo que podría ser esa posibilidad definitiva, ¿no? Porque El Péndulo está escrito por una periodista con un lenguaje muy dinámico, muy muy actual, muy muy vivo y a la vez muy muy normal. Es una novela que fluye muy fácil en el lector y que creo que va a conseguir atraparlo en una historia muy cinematográfica. Sí. Es un triángulo también amoroso, pero a la vez un triángulo en el que las relaciones que se conforman entre los personajes son relaciones muy muy difíciles de precisar en cuanto a su certeza, a su sinceridad. Está presente la traición y es una historia muy de guión de cine, muy económica en este caso porque tiene muy pocos personajes y creo que muy atractiva por la intriga, los giros y lo inesperado de la propia trama. No he querido escribir un thriller al uso. Es una novela muy muy emocional también, en la que hay personajes que tienen una entidad muy muy atractiva y creo que eso lo puede llevar, si el libro tiene éxito, siempre el cine se va a fijar en novelas que hayan tenido proyección social. Es posible que sea esta la oportunidad antes perdida. Yo quiero guardar con todo cariño este audio esta noche que estamos grabando, porque no sé por qué me da a mí la intuición de que cuando llegue el momento, quizás el año que viene, quizás el siguiente, cuando se produzca ese salto a al terreno cinematográfico, si ya es hoy por hoy difícil hablar con Rafael Ábalos, ya prácticamente va a ser un imposible. Yo podré decir aquí, no, sí, tuve la suerte. Rafael Ábalos, toda la suerte del mundo con esta nueva entrega. Amigos, tomad buena nota. El péndulo, una novela la cual nos va a dejar a todos perplejos y la cual prometo engullir de forma instantánea. Rafael, todo tiene un pos y un contra. La maleta hecha porque has comenzado un periplo de los de volver a casa para Navidad nada más, ¿no? Sí, vuelvo el día 22, prácticamente dos días antes de Nochebuena. Bueno, también voy a estar hasta el puente y va a significar un parón que voy a agradecer. Pero sí, ahora empiezo a viajar por España y voy a ir de promoción del libro. Para mí es una posibilidad de hablar, de defender esa novela, no ya como autor casi, sino como lector, porque yo escribo siempre casi como desde la perspectiva del lector y espero que quienes se acerquen a esta historia al final no se sientan defraudados. Yo solamente te voy a pedir esta noche un pequeño favor muy muy personal. Por favor, Rafael, no cambies nunca, que no cambie nunca ese niño interior que llevas dentro, que hace posible el milagro, el cual haces extensible a través de tu libro. Rafael Ábalos, ha sido un auténtico privilegio el haberte recibido esta noche aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, amigo. Pero, ¿de qué trata? Escucha, tus libros son inofensivos. Mientras los lees, puedes convertirte en Tarzán o en Robinson Crusoe. Claro que sí, por eso me gustan. Sí, pero después de leerlos vuelves a ser niño otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Escucha. ¿No te has convertido nunca en el Capitán Nemo atrapado dentro de tu submarino mientras te ataca un pulpo gigante? Sí. ¿Y no tenías miedo de no poder escapar? Pero si es solo un cuento. Justamente a eso es a lo que me refiero. Los libros que tú lees son solo cuentos. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter y deja tus mensajes durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que La Otra Mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en La Otra Mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Hebreo del Talmud dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Queridos amigos y radio oyentes de La Terminada, muy buenas noches a todos. El ser humano es una criatura muy curiosa. Somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Podemos verter hacia los demás nuestros más oscuros deseos y dar rienda suelta a nuestros más bajos y detestables instintos, pero también somos capaces de derramar infinito amor sobre los demás, estando realmente interesados en el bienestar ajeno. Podemos destruir y construir, matar y sanar. Podemos engendrar a seres como Hitler, Mussolini, Pol Pot, Stalin. Pero también la raza humana ha sido capaz de engendrar a criaturas como Gandhi, Buda, Julio César, Confucio, Jesucristo. Tenemos en nuestras manos el dominio de nuestras acciones. Somos dueños de nuestro destino, esto es, gozamos de libre albedrío. Podemos elegir No diré ya entre el bien y el mal, esta maniquía distinción cada vez me gusta menos, pero sí que podemos distinguir entre el egoísmo y la generosidad, entre mirarnos siempre a nuestro propio ombligo o mirar a los demás. Y hay de todo. Gente que quisiera captar para sí hasta los últimos rayos del sol, no dejando escapar a ninguno, y también otros que gozan, sí, realmente gozan, al ver que su luz nos ilumina a todos. ¿Dónde está la diferencia? ¿En la escala de valores individual? ¿Por qué este elige hacer la vida feliz a los demás y aquel otro de más allá opta por hacerse la vida feliz solo a sí mismo, e incluso aunque sea a costa del bienestar ajeno? ¿Qué es lo que lleva a uno y a otro a elegir tan distintos caminos? Ah, sí, el libre albedrío de antes, lo había olvidado. Pero no es tan sencillo. ¿Qué otros factores influyen en esa decisión? ¿Personalidad? ¿Educación? Pero qué incautos podemos llegar a ser. Porque a final de cuentas tendremos que partir de aquí, queramos o no, recordémoslo. Y lo mejor de todo, nada material podremos llevarnos allá. Polvo eres y polvo serás, pero tú te empeñas en ignorarlo y en actuar como si fueras eterno, ¿verdad? Y lo cierto es que esta vida es como un corto permiso de la mili, que decían los viejos. Y luego, por otro lado, esta maldita sociedad nos enseña a ser competitivos, a brillar más que el otro, a ganar más que el otro, a tener más que el otro. A muchos les hace gozar esto, porque piensan que así son felices, acumulando bienes materiales, teniendo mejor coche que tú, mejor casa que tú, mejor mujer que tú, mejor reputación social que tú. Hasta cuando llegan a la tumba procuran lo mismo, tener mejor nicho que tú. Menudo banquete para los gusanos. Qué ciegos podemos llegar a ser, amigos y amigas. Incluso llamamos tonto o desfasado al que intenta hacer feliz a los demás. Y hay que ser malvado o acaso inconsciente para ello. Ni comemos ni dejamos. Somos como el perro del hortelano. Pero también los hay que, ignorando comentarios o opiniones ignominiosas, optan por la caridad con el prójimo. En mi opinión, eso es el amor. Dar, con mayúscula. Por lo que a mí respecta, cada vez comprendo mejor aquel que dijo: hace falta tiempo, mucho tiempo para aprender a vivir. Qué pena que cuando medio hemos aprendido, digámoslo así, el duro oficio de saber vivir, llega el momento de partir de aquí. Pero eso es la vida. Por eso hay que saber disfrutar los buenos momentos de relax, como este que comparto ahora con todos vosotros. Estoy tranquilo y a gusto. ¿Tranquilo? Dioses. Si casi había olvidado el significado de esa palabra. Aunque pensándolo bien, estos pequeños momentos de relax que compartimos valen su peso en oro, pero no puedo evitar tener una sensación extraña, rara, como de perplejidad. Quizá tristeza, no exactamente. Bueno, no sé si voy a saber explicarme. Creo que nada es absoluto, ni el mundo es como es, sino como lo vemos, porque a fin de cuentas cada uno tiene su propia percepción de la realidad. Lo que para uno es placentero y agradable puede ser, por ejemplo, pedante, vacuo o absurdo para otro, y la diferencia óptica o de encuadre pueden abarcar hasta lo más absoluto, escrito con mayúscula, pues la percepción de un cristiano difiere de la de un musulmán y la de este no se parece nada a la de un hindú o con la de un taoísta, y así sucesivamente. Y luego está la vorágine del mundanal ruido. El mundo lleva una velocidad de vértigo, no sé. Pero creo que es como si cada día entendiese menos las cosas. O es el mundo el que va muy rápido, o soy yo el que va demasiado lento, amigos y amigas, o yo no sé lo que pasa. Aunque también puede ser que se me esté apergaminando la mente con el paso de los años. Etcétera, puede ser. Y aunque huyo de esto último como de la mismísima peste, como os dije en otra ocasión, pues trato de mantener un espíritu joven, lo cierto es que muchas veces no sé lo que pasa, o acaso es que no sé cómo interpretarlo. Porque es que con alguna frecuencia no puedo evitar tener esa extraña sensación que no acierto de describir, amigo radioyente. Salvando las distancias, es como si de pronto te encontrases caído de culo en medio del escenario, ante la carcajada del público, y en tu completa perplejidad no acertases a adivinar por qué extraño arte de vivir lo que has llegado hasta allí. ¿A ti también te pasa? Bueno, no te preocupes. A mí también. Bueno, hombre, tranquilo, que ningún mal dura 100 años, ni quien lo puede aguantar. De modo que démosle a todos su justa dimensión, hasta los malos momentos, y relajémonos un poco, amigos y amigas, recordando al inolvidable Chaplin. Todos somos aficionados. En nuestra corta vida no tenemos tiempo para otra cosa. Porque, a fin de cuentas, todo es un chiste. Esto también lo dijo él. Buenas noches. Nadie como Cornelius dibuja el pasado y los hombres de la historia. Escuchas el eco elegante de un trueno en la noche de la radio. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Soy Mikel Navarro y hoy les traigo a un histórico de Radio Televisión Española. No es otro que don Santiago Vázquez. Nos vestimos de gala para recibir a uno de los padres, a mi juicio, del periodismo contemporáneo en España. ¿Y por qué digo contemporáneo? Porque el hombre que hoy nos visita fue uno de los fundadores de Radio Televisión Española, que marcó esa línea que cambió el mundo periodístico a retransmitir en directo junto a Jesús Hermida la llegada del primer hombre a la Luna, un viaje que siguió y comentó desde la Estación Espacial de Fresnedillas en Madrid para Televisión Española. Profesor de Radio Televisión Española y de TAI de Madrid, presentador del telediario durante 12 años, corresponsal en diversos países, fue el primero que entrevistó a Su Majestad la Reina Doña Sofía y entró en Zarzuela, que conoció y entrevistó a diversas personalidades como el rey Hussein de Jordania, Rainiero y la princesa Gris de Mónaco, el rey Humberto de Italia, Ava Gardner, Sofía Loren, entre otras figuras internacionales, así como los españoles inolvidables como Pepe Isbert, Pablito Calvo, Marisol, Javier Escrivá, un largo etcétera. Como escritor, publicó en 2003 Testigo de una vida, sus memorias, y en 2005 Isabel I de Castilla, una reina para la historia. Actualmente colaboran importantes diarios como ABC y La Razón. Escuchamos una serie de extractos de una entrevista personal que tuvo el honor de conceder para 98.3 Radio. Don Santiago Vázquez nos habla de uno de sus encuentros con una de las múltiples estrellas de cine que entrevistó, en este caso el actor Cary Grant. Bueno, para él el mejor actor de la historia, según me dijo, fue y ha sido y será Gary Cooper. Dice que era completísimo, era una gran persona, era un hombre que no hacía daño a nadie, ayudaba, y como actor dice que no había otro como él, como Gary Cooper. Pero efectivamente, Cary Grant es un referente en la historia del cine mundial. Está a mitad de camino entre el galán y al mismo tiempo entre el primerísimo actor, pues que tiene una cierta amargura, pero al mismo tiempo tiene una cierta ironía, ¿no? Se mezcla en él todo esto. Con Cary Grant compartió momentos inolvidables paseando por Segovia. Santiago Vázquez nos recuerda uno de esos momentos. Él por la calle, cuando yo le he visto, él ha paseado por la calle. Así como Frank Sinatra, no, se metió en el Hotel Sirenas y no salió de él. Hasta el rodaje y así el hotel. Hotel y rodaje, nada más. Pero Cary Grant paseaba y la gente, bueno, las mofitas segovianas se volvían locas por aquel galán, ¿no?, que estaba allí. Era un hombre que tenía, bueno, es que hasta los propios hombres, voy a decir, nos gustaba, entre comillas, nos gustaba su presencia, era una admiración grande hacia él, y realmente era un hombre que fascinaba, sí, fascinaba. Santiago Vázquez nos transmite el inolvidable recuerdo de Cary Grant hacia Marilyn Monroe, así nos lo cuenta. Me habló de un personaje que él admiraba mucho, pero la temía mucho, me habló de Marilyn Monroe. Me decía que con Marilyn Monroe se podían hacer las cosas, o salir corriendo y huir o morirse. Llegaba tarde a los ensayos. No se sabía el papel. Tenían que esperar a las 2 y 3 horas. Y cuando estaban en el estudio esperando a todo el mundo, desde el director hasta el primer actor, extras, etcétera, ella llegaba tan pimpante, sonriente, con ese movimiento de caderas que tenía, inconfundible, y decía, ¿pero qué hacéis? ¿Dónde vais por la vida así de tan deprisa? camináis más deprisa que la vida, hay que tomarlo con calma. Otro de sus encuentros fue con la actriz Sofía Loren, con la que compartió un momento muy recordado. Sofía Loren fue una maravilla, fue un encanto, me recibió. Ella no, con ella no pasé, con ella me invitó a entrar dentro de un gran camerino que tenía, donde había más personas, claro. Y ella estaba sentada en una especie de sillón de reyes, de aquellos sillones de los reyes, porque estaban rodando en el Alcázar. Yo tengo varias fotografías donde estoy casi mejilla con mejilla pegada a ella. Y yo le hice varias preguntas, le dije, una ciudad para vivir. Y me dijo, Roma. Una ciudad para amar y morir. Y me dijo, París. Y entonces yo le dije, ¿para amar con quién? Y me contestó instintivamente, me dijo, Marcello. Y yo en ese momento pensé en Marcello Mastroianni, claro, porque ya pues sabes que fue pues el amor de la vida de Marcello fue ella. Yo no sé si él... Y entonces le dije que le gusta comer de España, tal, la paella, maravilloso. Y digo, dígame una canción que usted cantaría ahora a su amor. Y se pone junto a mi oreja, imagínate tú lo que supone aquello para mí, y me empieza a cantar esto de... Te quiero tanto, tanto... Te quiero tanto, tanto. Aquello casi, es cuando casi me desmayo de verdad, ¿eh? Cantándome a mi oído el te quiero tanto, tanto y te quiero mucho, mucho y todo eso. Y entonces yo dije, madre de mi vida, ella con 20 o 21 años, imagínate lo que era Sofía Loren en aquellos momentos, ¿no? Y de una belleza nos vamos a otra, Brigitte Bardot, un torbellino tan bello como fascinante. Así recuerda Santiago Vázquez su encuentro con la actriz en París. La saludé en París. Porque fui al estreno de Dios crea a la mujer. Entonces fui al estreno y yo, como vi antes, la había conocido en Segovia, la saludé, me dio dos besos que antes eran normales. En Francia besar la mejilla, un beso en cada mejilla, y tomamos una copa de champán y tal. Y recordamos estos tiempos de Segovia, estaba encantada. Era ya una diva, era ya un mito, era ya el mito francés, ¿no? Yo entonces, cuando me di cuenta de lo que había tenido a mi lado durante una hora en la emisora, charlando con ella y recibiéndola allí, pisando a las capas de los turnos. Es increíble, ¿no? El panorama nacional también estuvo presente en la carrera profesional de don Santiago Vázquez. Le escuchamos. He tenido la fortuna, la suerte de entrevistar a personas y ser amigo, además, como Sara Montiel, con Pablito Calvo, con Marisol, con Ladislao Baida, con Pepe Isver, que me llama mi amigo. Me decía, tengo una fotografía... el cunaboina de pueblo, a mi gran amigo Santiago Vázquez, con mi admiración, Pepe Isver. Eso es una maravilla, tener eso, o sea, ahora más reciente, con Rodero, José María Rodero, con Puente, con toda esta gente, y que tú hayas sido, pues, no sé, un engranaje un poquito en su vida, de estos grandes actores y grandes figuras. Suntan, windblown, honeymooners at last alone. Y como no, Grace Kelly, la princesa de Hollywood, también estuvo presente junto a don Santiago, así lo recuerda. Estaba Raniero, estaba Grace, detrás estaban los balcones y el acueducto al fondo, muy cerquita, y yo me presentó en Cándido, me presentó a ellos. Yo les dije Alteza, en francés, les hablé, les saludé, bienvenida a Segoví, y tal, tal, tal. Y él, porque Monaco habla francés, no está, y ella habla francés perfectamente. Y entonces me invitaron a sentarme a su lado, como me invitó en su momento el rey José de Gordoría, a tomar café. Y entonces Grace Kelly, la princesa Grace de Monaco, la reina de Hollywood, que lo cambió lo de reina de Hollywood por princesa de Monaco, me dijo... Me encantaría mucho que usted, me dijo, nos acompañase en un paseo por toda la ciudad, a mi esposo y a mí. Y yo dije, encantada, asante antes, como guía. Y yo entonces, dejamos ya el mesón, salimos a la plaza de Azuago, cogimos la calle Real arriba, solos, ¿eh? Solamente venía un coche detrás, de ellos, el coche suyo, pero detrás, con los policías, detrás. Y entonces iba ella en el centro, Raniero iba a la izquierda de ella, en la acera, y yo iba a la derecha. Santiago Vázquez, toda una vida dedicada al periodismo. Nuestro invitado tuvo la deferencia de mandarnos un abrazo y enviarnos un consejo para los alumnos de la Universidad de Navarra. Que no pierdan la vocación, luchen por ella. Eso es lo más importante. Si tenéis vocación, adelante, venid. Si no tenéis vocación, no traspaséis esa puerta. Sin vocación no se va a ninguna parte, porque la vocación es un ideal. Y los ideales son los que mueven al mundo y al hombre. Bueno, pues amigos, esta noche, como podéis ver, prácticamente no hay tiempo para más. Miquel Navarro no ha podido estar esta noche en directo a bordo del galeón de La Otra Mirada, y aun a riesgo de que me tire de las orejas, porque sé que a esta hora me está escuchando, es que anda liado con temas de muela y temas de dentistas. Ay, pobrecito mío, que espero que la semana que viene, y así te lo deseo, y prácticamente te lo estoy exigiendo, aunque te tengas que venir con los alicates en la mano. Aquí ya terminamos de hacer el trabajo, te queremos incorporado de nuevo a esta emisión de La Otra Mirada. Una emisión donde, como habéis podido ver, y lo digo con toda la humildad del mundo, no hemos parado de crecer en grandes colaboradores, como es el caso de Muy Interesante, como ha sido el caso esta noche de Muy Historia, y como lo será la semana que viene a través de los hombres y mujeres de Geo, en los cuales, con toda la complicidad del mundo, nos han brindado a cada uno de los corresponsales que tienen repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo, explorando cada palmo de esos rincones que quieren de alguna manera dibujar aquí en la radio. Y eso me hace sentirme de manera muy especial, porque al final somos una gran familia: Pedro, Cornelius, Miquel, Vicente Fernández de Cuo, y sobre todo y por encima de todo, aunque parezca retórica, vosotros, porque sois los auténticos protagonistas y el porqué de toda esta gran aventura. Por supuesto, esta noche no me gustaría dejar en el tintero mi saludo y mi respeto profundo a cada uno de los directores de radio que valientemente hicieron suyo el programa La Otra Mirada, y que gracias a ellos llegamos a cada uno de los rincones de este país, repartidos en diferentes estaciones de radio y frecuencias en todo el mapa. A ellos espero que toda esta labor haya correspondido y al final toda la complicidad radiofónica merezca la pena. La semana que viene yo os propongo una nueva travesía a bordo de vuestro galeón. Si os ha gustado, a partir de las 12 de la noche. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Ha sido de verdad un gustazo el haber compartido la complicidad de la noche, la complicidad de la radio y la complicidad de lo más importante, las emociones, estas que nos unen en un mismo lenguaje. Hasta la semana que viene. En el infierno y los motivos que les llevaron allí, que la vida no les guía hasta lo negro, espiral de donde no hay forma de salir. Y una lágrima es mayor que el mar entero cuando el viento lleva a lomos la traición. Que la vida se convierta en un invierno tenebroso para dos. Es mejor que a mí. caminar que parar.